La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está aquí con nosotros en la realización técnica. Saludo, y Germán Martínez Acevedo los saluda también, por supuesto, en este día que es el número 10 del mes de noviembre del año 2017. Estamos en el otoño y un día que ha sido un poco frío. El frente frío número 9 se encuentra aquí con nosotros. Está la temperatura en Jalapa, Veracruz, a 17 grados. En la tarde obviamente bajar un poco más. Incluso han mencionado los que se encargan de estar cuidando nuestro sistema meteorológico que en Perote las temperaturas han estado a 0 grados, o sea, hay mucho frío por la zona de Perote. Mandamos saludos a nuestros amigos que se encuentran por allá, a nuestros amigos de Acajete, donde se encuentra por cierto la planta transmisora de esta emisora que transmite a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana, y los saludamos desde Jalapa, Veracruz, la capital de la entidad veracruzana, aquí desde Clavijero número 24. También saludamos a nuestros visitantes distinguidos de esta tarde del Colegio Villa de Cortés. Los saludamos, que se encuentra por acá con nosotros. Y aquí está también nuestro coordinador, nuestro jefe Ernesto Colinot, también por aquí. Bueno, pues sí, efectivamente, como decíamos hace un momento, a través de los reportes de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Protección Civil, ha habido mucho frío, incluso en la cabecera de Perote. Y se registraron temperaturas de menos 2.5 grados. O sea, mucho frío para hacer invierno. Para hacer noviembre, hace mucho frío. Obviamente también en Mariano Escobedo, en La Joya, en Acajete, la temperatura está a 1.5 en la madrugada. Seguirá este frente frío número 9 por estos días, este fin de semana, pero irá despejando poco a poco. Y de acuerdo con los pronósticos que realizan justo la Comisión Nacional del Agua, se calcula que existan 51 frentes fríos en esta temporada. Vamos en el número 9, y a veces los frentes fríos de esas temporadas duran hasta el mes de mayo, ¿no? Más o menos por ahí van terminando. Bueno, eso es en cuanto al clima. También les queremos avisar a todos aquellos que tengan automóviles que si no tienen nada que venir a hacer al centro, no vengan, ¿eh? Porque qué tráfico hay, ¿eh? Hay mucho tráfico aquí en el centro de Jalapa. Hay zonas que del plano, para pasar una cuadra, los automóviles y los urbanos tardan como 15 minutos para pasar una cuadra, más o menos. Y es que, bueno, como ustedes sabrán, se están haciendo arreglos aquí en las calles del centro de Xalapa. Jalapeños Ilustres ya está por terminarse, ya está por terminar la calle, pero no está terminando esa calle cuando ya abrieron otra por Lucio. Abrieron otra por Lucio, entonces el tráfico está a todo lo que da aquí en la zona centro, y es viernes. Por fortuna no es fecha de quincena, cuando son quincenas todavía se pone peor las circunstancias, pero la verdad que si no tiene nada que venir a hacer al centro con su automóvil, mejor no venga, les recomendamos que si tiene que venir por acá, se quede alrededor del centro y camine, o mejor no pase por acá. Ya si vive aquí en el centro, pues bueno, inevitablemente tendrá que venir, pero sí, tengan muy en cuenta que hay obras diversas aquí en el centro de Xalapa y el tráfico está tremendo. Y como sabemos también, el número de automóviles en Xalapa ha ido aumentando conforme pasan los años, entonces pues hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Y sobre todo, pues a mí me gustaría que hubiera siempre una mejor planeación para las obras, para que no se junten tantas a la vez y se forme tanto tráfico aquí en la zona centro de Xalapa. Y bueno, por otro lado, también, como les hemos comentado, el 2018 serán las elecciones para presidente de la República, y en este momento está pues este proceso de los candidatos independientes, que tienen un sistema actual en el cual tienen que registrar sus firmas, las firmas de los que lo apoyan, a través de los celulares o a través de un teléfono celular. Entonces es medio complicado, ¿no? Es medio complicado este asunto, porque antes la recuperación de firmas era a través de una hoja, ¿no? Se ponía la hoja, se firmaba y se ponía el número de credencial del elector. Bueno, ahora es a través de un sistema que, por un lado, está bien porque se evita una repetición de firmas y repetición de nombres, evidentemente, ¿no? No faltará algún homónimo por ahí que esté en las credenciales del elector, pero el número de la credencial es obviamente la que demuestra que es otra persona. Entonces, por ese lado está bien para evitar una repetición de firmas, pero ha sido muy complicado. Entonces los candidatos independientes se le están viendo realmente difíciles para poder juntar las firmas, y sobre todo en el proceso electrónico con los teléfonos celulares, sobre todo teniendo en cuenta la candidata que forma parte de los grupos indígenas, María de Jesús Patricio, porque pues imagínese usted, en las zonas indígenas, ¿cuántos teléfonos celulares habrá? O sea, ¿quién podrá firmar o quién podrá tener claro este sistema para que se pueda registrar? Por el momento, el reporte que tiene el Instituto Nacional Electoral marca en primer lugar a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, el gobernador de Nuevo León, va en primer lugar con 95.054 firmas. Margarita Zavala va en segundo lugar con 94.000, va en segundo lugar Margarita Zavala con este recuento de firmas. En tercer lugar va María de Jesús Patricio, en cuarto lugar Armando Ríos Peter, y hace el quinto lugar Pedro Pérez de Con, que lleva muy pocos, 18.611 firmas. Y bueno, pues tendrán de aquí hasta febrero para reunir un poco más de 850.000 firmas. La verdad se ve medio complicado el asunto. De repente, cuando uno ve esta gráfica del Instituto Nacional Electoral, es como el campo de fútbol americano, ¿no? Van como en la yarda 1 y les falta recorrer 99 yardas y se ve muy complicado. Llegan al final, pero ya veremos qué sucede de aquí a febrero cuando termine este periodo de los candidatos independientes para recuperar firmas. Bueno, vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Bueno, aquí hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios acreditó todos los programas del área económico-administrativa. El auditor y la auditoría son elementos claves dentro del sistema anticorrupción. Esto dijo la rectora al inaugurar el segundo Congreso Internacional de Maestría en Auditoría. Que hacer el seminario de Derecho Romano y Derechos Indígenas sigue vigente. La reforma energética mexicana es un regalo para las empresas del ramo, eso lo opina Ana Salik de la Universidad de York de Canadá. También les comentaremos que la Universidad Veracruzana desarrolla el Diplomado de Derecho de Familia, Retos y Perspectivas. Robin Hodgson de la UNAM comenta que tener hermanos fortalece las actitudes de competencia y de cooperación.

Esto dijo Lina Betancourt Trevedan, que está al frente de esa área académica. Finalmente, Arturo Bocardo recordó que el programa educativo de geografía tiene 13 años de existencia y el reconocimiento recibido les compromete a mejorar con la misma disposición que hasta el día de hoy han dejado patentada. Son las 14 horas con 16 minutos. Y un tema muy importante, y bueno, siempre lo hemos aquí platicado, la cuestión de la corrupción. ¿Cómo acabar con la corrupción en ese país? Y un elemento importante es tener las cuentas claras, ¿no? ¿Cómo tener cuentas claras en ese país? Y una forma de tener esas cuentas claras es a través de auditorías. Entonces, el auditor y la auditoría están llamados a jugar un papel clave dentro del sistema anticorrupción, porque el ejercicio de esa práctica profesional conlleva una alta responsabilidad social, por ello debe realizarse con honradez y eficacia que la sociedad demanda para conocer la verdad de los hechos. Así lo señaló la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, al inaugurar el segundo Congreso Internacional de la Maestría en Auditoría que ofrece la Facultad de Contaduría y Administración de esta Casa de Estudios, evento que durante 2 días congregará a expertos en la materia que transmitirán sus experiencias para enriquecer el conocimiento de los alumnos de esta entidad universitaria. Ante estudiantes de la disciplina, la rectora expresó su satisfacción, pues dijo que serán las 9 generaciones las que ayuden a mejorar las condiciones en todo lo relacionado con los temas de rendición de cuentas. En ello, las auditorías son importantes para abatir la corrupción que tanto ha dañado a la sociedad. Anunció que, invitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la rectora va a participar en un foro que se realizará en la Ciudad de México, en el que presentará un trabajo sobre los avances que la Universidad Veracruzana tiene en esta materia, que desde el año 2007, por cierto, asumió como parte de su quehacer cotidiano, pues es pionera en este trascendental terreno, en las cuestiones de las auditorías, que es muy importante. Y que además, dentro de nuestro interior de la universidad, pues hay que comentarlo, ¿no? A veces es un poco engorroso dar tantas explicaciones y dar tantos informes, pero es necesario precisamente para esta rendición de cuentas. Entonces, la rectora comentó que el segundo Congreso Internacional de la Maestría en Auditoría se inscribe precisamente en ese marco, porque la transparencia, el acceso a la información y la auditoría están llamados a consolidar el sistema anticorrupción del que precisamente se hace referencia. Por su parte, el titular del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, mejor conocido como el ORFIS, el Lorenzo Antonio Padilla Portilla Vázquez, reconoció a la Universidad Veracruzana como promotora de la auditoría vista como eje transformador de empresas y del gobierno, al tiempo que hizo un llamado a quienes se desempeñan dentro de esa actividad para que la realicen con ética y apego a la legalidad. Durante los 2 días de actividades del Congreso, que se desarrolla en conocido hotel del centro de Jalapa, hay conferencias a cargo de expertos en auditoría, así como mesas de trabajo para intercambiar experiencias, y esa actividad termina precisamente esa tarde de este viernes. Son las 14 horas con 19 minutos. Les comentamos ahora que el Seminario de Derecho Romano y de Derechos Indígenas, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, fue fundado el 8 de noviembre de 1972, o sea, está cumpliendo años. Fue fundado precisamente por Mercedes Galloso y Navarrete, que cumple 45 años de fructífera labor académica dentro del ámbito jurídico. Estudiar el derecho romano permite comprender la formación, evolución y raíces históricas de numerosas instituciones de derecho privado, así como el origen de diversas figuras jurídicas hoy en día vigentes, además que con el conocimiento de esta materia, al alumno se le facilita la comprensión del universo jurídico, identificar la importancia y trascendencia del derecho romano como disciplina dentro del ámbito jurídico. Sin lugar a dudas, estos fueron algunos de los factores que influyeron para que la académica Mercedes Galloso y Navarrete mostrara un rápido interés por el derecho romano, que derivó en la fundación del seminario, del cual fue su directora durante 37 años ininterrumpidos. José Luis Cobas Galloso, actual director de la Facultad de Derecho y quien estuvo al frente del seminario durante 5 años, recuerda que en 1978 el derecho romano había desaparecido como materia obligatoria del plan de estudios. Fíjense qué grave, porque el derecho romano pues es la base evidentemente de los estudios de derecho. Entonces Mercedes Galloso, como participante del segundo Congreso Latinoamericano de Derecho Romano que se efectuó aquí en Jalapa, propuso la reincorporación de la materia como obligatoria en 2 cursos semestrales, lo cual fue aceptado y persiste hasta la fecha. Otra de las conclusiones de este congreso fueron el fortalecimiento de la enseñanza con un enfoque filosófico histórico, evitando la sustitución de la asignatura de Derecho Romano por la historia del derecho, el fomento de la capacitación de los profesores que imparten esta cátedra en todas las facultades y escuelas de jurisprudencia de América Latina. Por su parte, la actual coordinadora del seminario, Berta Alicia Ramírez Arce, señaló que la segunda línea de investigación con la que trabajan es el tema de los derechos indígenas, que fue agregado en 1980, dando lugar a la denominación de Seminario de Derecho Romano y de Derechos Indígenas. El seminario identifica en su quehacer un área de oportunidad muy importante y se vincula con la Universidad Veracruzana Intercultural, así como con otras entidades académicas del área de humanidades y de otras ramas del conocimiento, con la finalidad de promover la investigación tomando en cuenta la multi e interdisciplinaridad. Hoy, a 45 años de trabajo y de servicio ininterrumpido, el seminario es guiado con el propósito de promover el estudio de las raíces que dan vida al derecho y la cosmovisión como sociedad, que en su pluralidad participa de la afluencia de dos culturas que han creado el derecho que hoy rige, el derecho romano y los derechos indígenas, que parecían caminos diferentes, pero fíjense que es interesantísimo todo este estudio y aportaciones del derecho romano y los derechos indígenas para nuestra sociedad. Son las 14 horas con 22 minutos. Arte y cultura. José, ¿cómo estás, José Martínez? De nueva cuenta aquí del estudio. Sí, aquí muchas gracias por recibirnos. Sí, ¿verdad? Ya me quedé para estar aquí temprano. Para los que anoche estuvo con nosotros, para los que no escucharon la emisión, estuvo con nosotros José Martínez, que nos habla de esta exposición que se llama Presencia, 40 años del Instituto de Artes Plásticas. Así se inaugura hoy, ¿no? Que se inaugura hoy a las 7 en la Galería Ramón Alba de la Canal. Así es. Así es. Son 40 años de una labor muy fructífera y de una gran aportación al arte y la cultura del Instituto de Artes Plásticas, ¿no? Así es, 40 años, 46 artistas de una trayectoria de una institución que forma parte de la Universidad Veracruzana, una institución que es fundamental para la producción cultural de nuestra ciudad. Donde vamos a tener artistas que participaron del instituto, algunos estuvieron breves años, como por ejemplo el caso de Per Anderson y también de Miguel Femat, otros que han estado a lo largo de toda esta historia, como el caso de Iris Aburto, Robin Matus y Fernando Mesa, y algunos otros que se han integrado recientemente, como es el caso de Natalia Calderón, una artista muy joven con un perfil conceptual, y Gerardo Vargas, que es un gran ilustrador. Entonces vamos a tener una producción variada, una producción interesante. Es una exposición, me parece, muy divertida, que da cuenta de estos 40 años de producción cultural en Jalapa y en la universidad particularmente. Tú eres el curador de esta exposición. Así es, me invitó Carmen Díaz y Javier Cózar, el director del Instituto de Artes Plásticas, a curar esta exposición. Esto sí es importante remarcarlo, porque en el ámbito de Veracruz todavía la figura del curador no se ha cimentado, ¿no? Es una figura que todavía parece rara, que parece un poco ajena, cuando desde el inicio de los museos y el inicio de la producción artística como tal en Occidente en el siglo XVIII, es una figura protagónica, ¿no? Entonces, todos los que me han invitado a curar exposiciones que se han realizado en el Instituto Veracruzano de la Cultura, en la Universidad Veracruzana, en el Festival High Festival, se convierten en pioneros de respetar una figura que creo que es importante y que es sustancial, donde las exposiciones no son únicamente una selección que no tiene un orden o una selección que no genera un discurso, sino más bien una selección que va a producir conocimiento, que va a producir una narrativa y que va a producir un relato. Esa es la función del curador. Esa sería como una de las funciones más importantes y principales. Sí, es que esa palabra apenas la estamos empezando a redescubrir en los años recientes, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, pues es una profesión que, como te comentaba, lleva muchos siglos, inclusive, como parte de un sistema profesional del arte, y se me hace relevante que la universidad esté abriendo espacio a exposiciones curadas, ¿no? Uh-huh. Exposiciones que sí ya tienen otro nivel de profesionalismo, porque tienen que ver con una investigación más amplia de lo que se pudiera generar o de lo que se pudiera hacer en una exhibición. En este caso particular, pues anoche nos platicabas de esta este gusto por hacer esta selección y este orden y esta narrativa de la exposición de los 40 años del Instituto de Artes Plásticas, pero que también no es nada fácil hacerlo, ¿no? 40 años, ¿cómo elegir? ¿Cómo elegir y cómo conjuntar tanta producción, tantas historias, tantas anécdotas, tantos discursos? 40 años que se tienen que resumir en una sala, 40 años que se tienen que resumir en 46 artistas, 40 años que se tienen que resumir en pocas piezas, y sí es importante. A mí me pidieron que partiera del acervo del Instituto de Artes Plásticas, que es un acervo importante que se ha realizado con la cuota de obra que cada uno de ellos genera. Sin embargo, es una actividad que se empieza a dar en los 90s principalmente. La Universidad Veracruzana tiene una colección, como tú sabes, importante y relevante. Por lo tanto, el acervo del Instituto de Artes Plásticas y la colección de la Universidad Veracruzana me ayudaron a partir de ahí. Sin embargo, como yo quería que fuera un recorrido histórico, que tuviera un antes, un durante y un después, es decir, antes de 1977, durante 1977 y toda esta trayectoria y lo que se pudiera plantear en la actualidad. Tuve que recurrir a colecciones particulares. Debo de agradecer a todos los artistas que me prestaron no tan solo obra de ellos, sino también obra que tenían de sus compañeros, y me ayudó a generar este recorrido histórico que para mí es fundamental, y dentro de esta exposición esta curaduría es esencial. Qué bueno que mencionas esto, porque en el Instituto de Artes Plásticas existe algún almacén donde estén todas las obras. Sí. Bueno, esa es una parte, y la otra que dices que fuiste a la casa de cada uno de los artistas, ¿no? Exactamente, dentro del Instituto de Artes Plásticas se encuentra espacios específicos para almacenar el acervo del instituto. Es un acervo que es abierto para las dependencias de la universidad, es decir, la universidad puede, cualquier dependencia puede ir y tener acceso a ese acervo. Pero pueden solicitar. Pueden solicitarlo, exactamente, pueden solicitarlo, lo pueden tener dentro de las instalaciones de la propia universidad, obviamente con las condiciones apropiadas, y esto es fundamental porque el acervo del instituto es el acervo de la universidad. Y también, bueno, el acervo que tiene la universidad, que si ustedes van, por ejemplo, a las oficinas de humanidades, por darte el ejemplo más cercano, están piezas increíbles de Mayra Landau, sí, que muy pocos saben que es una artista que tiene un peso a nivel nacional y a nivel internacional, y que durante muchos años ella donó acervo, inclusive antes de estar en el instituto, durante del instituto, donó acervo que forma parte de nuestra universidad, y de hecho hay una pieza magnífica de ella dentro de la exposición que es parte del acervo de la universidad. David, ¿cuántos artistas son los que forman parte de esa exposición? 46 artistas. 46 artistas. Por lo tanto, son 46 obras. No. Fíjate que no elegí las piezas en función de la cantidad de artistas, ni tampoco en la cantidad de metros cuadrados, sino elegí las piezas en función de que se fuera generando un relato poderoso que fomentara la idea de que el Instituto de Artes Plásticas ha creado producciones importantes, producciones sustanciales. Entonces, no necesariamente hay una correlación entre el número de piezas y el número de artistas, porque esa manera de elegir hubiera sido una manera como simplista. Muy simplista, exactamente, ¿no? Hay, por ejemplo, polípticos, hay procesos de producción en una parte de la exposición, hay un proceso de producción muy interesante de Fernando Mesa que armó con una técnica específica que él patentó, que se llama dilamiso. Se ha mostrado la pieza final, la pieza de producción final, pero no se había mostrado el proceso. Entonces se muestra el proceso, lo cual lo vuelve muy interesante. O por ejemplo, hay dos, tres instalaciones. Entonces ahí no puedes partir de que si es un elemento o no, tienes que partir de otro tipo de discursos. Claro, no, es realmente un trabajo del curador que le da precisamente esta cuerpo y forma a la exposición, ¿no? Así es, del curador, pero también un contacto muy directo con la museografía, porque yo puedo tener una idea fabulosa y teórica y conceptual, histórica, pero si no existen buenos museógrafos, que le tengo que agradecer evidentemente el papel que tiene Gustavo Olivares como director de la Galería de Arte Contemporáneo, que ha sido uno de los museógrafos principales de la universidad, de Roberto González, quien me ayudó. Roberto González es el coordinador de la Galería de la Facultad de Artes Plásticas, de la Galería AP, exactamente, que me ayudó también a hacer el diseño de la museografía junto con la arquitecta Nadia Jiménez, que han formado un grupo independiente de museógrafos, y también de Roberto Rodríguez, que es el coordinador de la Galería del Instituto de Artes Plásticas, quien aparte tiene una instalación de cerámica dentro de la exposición y fue quien montó la exposición. Entonces, bueno, fue todo un equipo de museografía, donde pues es necesario echar mano de la creatividad para poder bajar estas ideas curatoriales. Sin duda alguna está muy bien, hay que ir a verla. Juan, se inaugura el día de hoy, ¿no? Se inaugura el día de hoy a las 19 horas en la Galería de Arte, en la Galería Ramón Alba de la Canal, la Galería de la Universidad. Los esperamos. Si no pueden ir, porque sabemos que la universidad tiene muchos eventos el día de hoy. Las bodas de Fígaro. Bodas de Fígaro, exactamente. Pues los invitamos a que nos visiten de aquí a los primeros días de diciembre. Que aprovechen que es fin de semana para ir a visitar la galería, que recorran el espacio, y que bueno, pues que disfruten e inviten a la gente a esta exposición, que es un festejo de la universidad, no tan solo del Instituto de Artes Plásticas. Es un recorrido por 40 años de arte y cultura. Un recorrido por 40 años, 46 historias individuales, pero también nuestra propia historia colectiva de la universidad. Y hay pintura, escultura, hay pintura, escultura, fotografía, técnicas gráficas, instalación, arte objeto, libro objeto. Es una gama impresionante de discursos, de técnicas y de estrategias artísticas. Has de haber estado feliz en todo eso, ¿no? Sí, fue realmente muy rico, fue muy divertido encontrar algunos objetos fabulosos como los que te platicaba ayer del libro objeto de Robin Matus, un libro de 1985, que una copia está en la colección del MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo del UNAM, y lo menciono porque esta colección es una colección muy importante, y que tengan este libro de Robin Matus es fundamental, y bueno, va a estar exhibido dentro de la exposición. Es un libro muy fresco, muy dinámico, muy divertido. Hay una pieza de Per Andersson que se sale totalmente de lo que he visto de su trabajo litográfico. Es una pieza de fines de los 70s que también me parece muy interesante, me parece muy curiosa, y bueno, hay un objeto ahí increíble que quiero que conozcan y quiero que vean, de Carlos Jurado, que es uno de los pilares del Instituto de Artes Plásticas, y es una pieza que tiene un peso histórico fundamental. Claro. Pues muy bien, Josué Martínez, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hay que ir a la Galería Ramón Alba de la Canal a ver esa exposición, Presencia. Presencia, los invitamos, 40 años del Instituto de Artes Plásticas. Muy bien, Josué, pues muchas gracias. Estás bien. Hasta gracias, luego. Hasta luego. Pensamiento universitario. Bueno, a ver si ahí nos escuchamos mejor, Soledad. Sí, ahí está mejor. Bueno, parece que nos estábamos escuchando muy alejados. Bueno, les comentamos que Ana Salik, académica de la Universidad de York, Canadá, señaló que en Estados Unidos de Norteamérica se percibe la favorable situación de suministrar gas natural a México. Tan solo en el 2015 fueron exportados 3.7 billones de dólares del vecino país del norte. Se piensa que en el 2029 la dependencia de México sobre el gas natural se va a expandir al 31%, mientras que la producción del propio país está disminuyendo. Por ejemplo, el año pasado bajó al 10%. Eso se está diciendo sin tener en cuenta los yacimientos que se encontraron, o que anunció, mejor dicho, hace unos días Enrique Peña Nieto allá en Cosamaloapan. Estados Unidos ya tiene un mercado dependiente a un lado de ellos. Me hace recordar lo que pasó con el maíz después del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. México tenía soberanía alimentaria y ahora tiene una dependencia e importan el maíz, pero algo parecido está pasando también con la energía. Desgraciadamente tenemos los recursos, pero ya somos dependientes de otros a pesar de que los recursos son nuestros. La académica presentó la última conferencia magistral del primer foro regional del Golfo, Acción Colectiva y Movimientos Sociales. Esto fue en la USB, cuyo título de este tema fue El papel del capital canadiense en la desnacionalización del sector energético en México. Al respecto, la investigadora de la Universidad de York citó que no solo el capital privado, sino el propio gobierno canadiense apoya la reforma energética del país. No sabemos cuáles proyectos, pero obviamente son empresas privadas canadienses las que están aprovechando con sus relaciones con Pemex en diferentes proyectos, ya sea como contratistas o subcontratistas de las rondas de subastas que se han hecho. Para ella, algo llamativo es que las llamadas rondas petroleras, las subastas para licitar las regiones petroleras del país, se desarrollaron pese a bajos precios del hidrocarburo, lo cual implica que México perdería en términos monetarios. Bien pudieron haber esperado, pero quizá decidieron seguir adelante con el proyecto para hacerlo dentro del sexenio que impulsó tal reforma. En ese contexto, las concesiones son más bien regalos a las empresas del ramo. Eso, sin duda alguna, por eso se hizo la reforma energética. Los que se benefician con la reforma energética, principalmente de nuestro petróleo, son las empresas extranjeras, como dice aquí la académica de York, de Canadá. Pues ahora Canadá tiene la gran oportunidad de hacerse cargo de la producción petrolera de México. Pese al panorama, hay una red de comunidades, organizaciones civiles y sociedad en general que se opone a la reforma energética toda vez que afecta a sus territorios. No solo es un asunto de soberanía, aunque a veces vemos a las industrias petroleras como algo que no se puede frenar porque son demasiado poderosas. Sí se han podido evitar varios proyectos en Canadá, Estados Unidos y obviamente también en México. Pero bueno, de todas maneras, el petróleo, como bien sabemos, es un bien que está siempre muy codiciado por diferentes personas. Son las 14 horas con 38 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, les avisamos que se acabó el primer tiempo del partido de la cascarita entre México y Bélgica. Y México empató a un gol en un penalti que anotó Andrés Guardado, por cierto. Bueno, es el juego de práctica, ¿eh? Estábamos recordando que la última vez que México la anotó a Bélgica fue en el Mundial de Francia y fue por una chiripada bárbara de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pero bueno, así van las cosas. Y damos la bienvenida aquí a tres jóvenes que se encuentran con nosotros de la Escuela Vía de Cortés. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son sus nombres? Buenas tardes. Teresita. Melissa ahí. Brian, ¿qué andan haciendo por acá? Pues es más que nada un proyecto de historia que nos encargaron sobre un programa de radio que tenemos que hablar sobre un tema en especial de historia. Y entonces vinieron a ver cómo se hace un programa de radio. Sí, exactamente. Oye, ¿por qué nos escogieron a nosotros? Van a irse decepcionados. Bueno, pues mi mamá se lleva mucho con la UB y pues escuchamos la radio y me dijo que aquí nos podrían enseñar. Ah, perfecto. Bien, ¿en qué nivel de escuela van? En tercero de secundaria. Tercero de secundaria. Van a la mitad, ¿no?, de este semestre. ¿Y qué les parece la radio? Pues muy buena, me gusta mucho el cómo es que elaboran todo antes de presentar. Es lo que... Así es. ¿Ustedes quisieran hacer radio en algún momento cuando sean grandes? Tal vez. No lo sé. No lo sé, bueno, tampoco. Ahora ya vemos que hay muchos medios a la disposición, ¿no? A través de la internet se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ya sea a través de YouTube, bien, hay miles de plataformas con las cuales ahora se puede trabajar, ¿no? ¿Cómo ves, Brian? ¿Sí piensas que puedes hacer algo a través de la radio? Pues soy un poco como penoso, pero tal vez, no sé, sí, me interesaría. No, también, no te preocupes, todos tenemos pena aquí, por eso estamos en la radio, para que no nos vean. Pues muy bien. Entonces van a hacer su reporte sobre Radio Universidad Veracruzana, ¿no? Perfecto. ¿Tienen ahí una guía? ¿De qué es la guía? Bueno, es más que nada sobre el proyecto de historia. Perfecto. Muy bien. Pues son de la Vía de Cortés, tercer año de secundaria, y pues bienvenidos aquí a la radio. Gracias. Esperemos que que no se decepcionen, que estén bien. Pues bueno, perfecto. Pues muchas gracias por estar con nosotros. A usted. Gracias. Bueno, gracias por su tiempo. Bueno, muy bien. Ahora les comentamos que Robin Elizabeth Hudson, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que tener hermanos influye positivamente en el desarrollo del individuo, pues ayuda a desarrollar actitudes de competencia y de cooperación, las cuales le serán muy útiles a lo largo de su vida. La investigadora Hudson impartió la conferencia La importancia de tener hermanos 25 años después. Pues aquellos que no tengan hermanos, que sean hijos únicos, pues han de entender que efectivamente tener hermanos le da la otra dimensión a la vida, ¿no? Esa plática fue en la USB, en el marco del 25 aniversario del Instituto de Neuroetología. Robin Hudson mencionó que las personas que tienen hermanos desarrollan un balance entre los sentidos de competencia y de cooperación, ya que por un lado compiten entre sí y por la atención de los padres, y por el otro se ayudan y apoyan para salir adelante. También explicó que entre más grande es una familia, los recursos escasean y cada hijo presenta menor ganancia de peso, por lo que desde temprana edad deben competir y a la vez cooperar con sus hermanos para salir adelante, actitudes que los fortalecen. Los hermanos son un beneficio y una preparación para la vida que tendrán fuera de la protección del seno familiar. Entonces dice la investigadora Robin Hudson, que compartió que en el contexto mundial actual, los hijos únicos son cada vez más comunes, y aunque no tienen tan desarrollado su sentido de cooperación y competencia, estos poseen otro tipo de habilidades. Al no poseer hermanos con quienes convivir, los hijos únicos desarrollan habilidades para interactuar con otros chicos de su edad o con miembros de su familia que no viven con ellos. Así, efectivamente, tener hermanos es algo muy especial. Puede haber pleitos, puede haber juegos interesantes, pero sí, como dice la investigadora Robin Hudson, se crean otros lazos de cooperación, solidaridad y competencia, pues sí, de alguna forma así es, ¿no? Que bueno, los hermanos o hermanas se intercambian las ropas, ¿no? Luego hasta amigos, y bien todo eso que va sucediendo en una vida cotidiana de familia y que se crea precisamente en el ambiente familiar de los hermanos, es importantísimo. Bueno, son las 14:43. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Con actividad en atletismo, judo, karate do y taekwondo, este viernes 10 de noviembre se realiza la última etapa del Festival Deportivo de la Universidad Veracruzana en las instalaciones deportivas del Campus Jalapa. Participan los mejores deportistas de las 5 regiones: Coaxacualcos, Minatitlán, Poza Rica, Tuxpan, Orizaba, Córdoba, Veracruz, Boca del Río y Jalapa. El atletismo se desarrolla en el Estadio Jalapeño Heriberto Jara Corona. En el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos Torres y en sus salas anexas tienen lugar las competencias de karate do, taekwondo y judo. Dentro de los juegos pendientes de la primera parte del Festival Deportivo Universitario, la selección de béisbol de Veracruz Boca del Río se coronó derrotando a la representación de Jalapa. En el voleibol playero, los campeones fueron Veracruz en la rama femenil y Coaxacualcos Minatitlán en la varonil. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Antes de darle la bienvenida a Eloisa Arenas, también les comentamos que la Universidad Veracruzana, a través del Cuerpo Académico Estudios Jurídicos, desarrolla el Diplomado de Derecho de Familia, Retos y Perspectivas. Esto lo empezó a hacer desde el 19 de octubre y va a continuar hasta el 23 de febrero del próximo año en las instalaciones del Sistema de Enseñanza Abierta. Este ejercicio está dirigido a egresados de los programas educativos de Derecho, de Sociología y Licenciaturas afines, profesionistas, docentes e investigadores, así como estudiantes de estas áreas que hayan cursado más del 50% de su plan de estudios. El objetivo es proporcionar conocimientos de vanguardia que sustenten el saber hacer en las profesiones jurídicas, tales como abogacía, consultoría y sociología, así como en las actividades de docencia e investigación sobre las tensiones y conflictos del derecho de familia contemporáneo. El acto inaugural fue encabezado por José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades, quien declaró que el derecho de familia es un tema necesario en cualquier agenda política al considerar los retos y perspectivas que desde el orden de lo jurídico se hacen necesarias en este ámbito. Entonces, forma parte del Diplomado de Derecho de Familia, Retos y Perspectivas. Bueno, y ahora sí le damos la bienvenida a Eloísa Arenas. ¿Cómo estás, Eloísa? Buenas tardes. Muy bien, Germán. Buenas tardes. Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Venimos a compartir los eventos culturales para el fin de semana, este viernes. Pero antes, ¿cómo te fue anoche? Ayer con Margarita Michelena, ¿sí? Pues a todo dar. Hubo público, tuvimos ahí algunos amigos. Finalmente, pues muy bien. Pudimos platicar de su obra y se leyó un texto muy interesante del compañero Alfonso Valencia. Brianda Pineda habló sobre su faceta traductora, como maestra y traductora de... Fíjate que es la que tradujo El spleen de París, de Baudelaire, y Las flores del mal, las versiones al español, y son consideradas las mejores versiones que existen actualmente de ambas obras. Que son clásicos de Baudelaire, sí. Esos poemas. Ajá, entonces pues parece ser que Michelena excelencia en todo lo que realizó, periodismo, poesía y traducción. Entonces pues estuvo muy bien, se vendieron algunos libros. Sí, es cierto, tengo libros. Y ahorita les quería comentar que el lunes 13 de este mes continúan las celebraciones de lo del Día Nacional del Libro. Entonces va a haber allí el stand de la editorial de la Universidad Veracruzana y la directora técnica de la Secretaría de Cultura de Hidalgo nos dejó unos ejemplares porque hubo gente preguntando que si se iban a quedar, ¿no? Entonces, claro. Ese lunes allá en Humanidades vamos a tener una mesita ofreciendo pues los de Michelena por si ustedes gustan pasar a comprar algún libro, bueno, poemario, ¿verdad? Incluido este. Perfecto, muy bien. Entonces, pues sí, estuvo bastante bien. Terminamos a las 8:30 más o menos con los bocadillos, la venta de libros y todo, y platicando un poco más acerca de ella. Excelente. Además, que ustedes cerraron, digamos, con broche de oro, sí. Las actividades del Día Nacional del Libro. Sí. A lo largo de todo el día, gracias a la organización de nuestros compañeros de la USMI Jalapa. Así es. Y hubo cosas muy interesantes. Estuvo muy bonito. Estuvo bien. Sí, muy bien. Y escuchamos a Liliana, ¿no? A las 18 horas, que leyó precioso. Reapareció. Sí, en Vestiduras de Sor Juana. Pues bueno, compañeros, queremos decirles que hoy viernes 10 a las 19 horas tenemos, como ya bien dijo nuestro maestro Martínez, Josué Martínez, que está la exposición de construcción, perdónenme, Presencia 40 años del Instituto de Artes Plásticas. A esa misma hora, pero en el MAX, estará De Construcción Botánica de Itzel Valdés Castillo. Tenemos Orquesta Sinfónica de Jalapa, Las Bodas de Fígaro en el Centro Cultural Tlaxcala a las 20 horas. Y el estreno de La Extinta Variedad del Mundo de nuestra Organización Teatral de la Universidad Veracruzana en el Teatro del Estado, Sala de Agoberto Guillomín, tendrá repetición para el sábado y para el domingo, solamente que a las 19:30. Hoy es a las 20:30. Y bueno, tenemos también Festival Nuntempa en vinculación con el Foro Interdisciplinario de Mujeres Artistas. Vayan al auditorio de la Facultad de Música UV hoy a las 18 horas para que escuchen al cuarteto de saxofones Cadenza con Araceli Arroyo, Damiana Marina Arenas, Cosette Soler y María Josefina Salvador tocando composiciones de mujeres, muy interesante, y otros compositores jóvenes contemporáneos de aquí, por ejemplo, Arodi Martínez, pero también Ana Laura Zavala, Laura Chávez Blanco, entre otros, Candy Mendoza, Rolando Ángel. No se pierdan este programa de este esfuerzo de las chicas saxofonistas, creo que es el único cuarteto de saxofones de mujeres. También va a haber otro cuarteto de saxofones llamado Nahui en el Centro Cultural Tachula en Coatepec. Esto es a las 20:30 horas, no se lo pierdan, para también otro repertorio interesante. Y bueno, continuamos con el Festival Nuntempa para mañana sábado 11 en el Centro Cultural Tachula, también de Coatepec, 20:30 horas, estará Onírico, el concierto onírico de Orbis Tertius Jazz Quinteto. Y para el domingo 12 tenemos en el Museo de Antropología de Jalapa a las 13 horas, Si mis versos tuvieran alas, música de cámara para voz y piano con Mariela Flores soprano y Fabricio Vargas en el piano. Entonces, pues la entrada es libre, este festival... Es su quinta edición, el Foro Interdisciplinario de Mujeres Artistas de tercera edición, y pues es un esfuerzo bien bonito por traer música, que aquí hay muchísimo repertorio, ¿no? Y artistas en Jalapa. Entonces pues no se lo pierdan, ahí está la invitación, y a las exposiciones a partir de hoy, ya para la siguiente semana y el fin de semana, tenemos en la Galería Ramón Aloa de la Canal Presencia, 40 años del Instituto de Artes Plásticas, y en el MAX, De Construcción Botánica. Les recuerdo que en ambas, bueno, en la Galería Ramón el recorrido guiado es gratuito, y en el Max es a partir de la compra del boleto desde las 11:30 de la mañana. Entonces, pues pueden ustedes acercarse ahí a solicitarlo. Les adelanto un poquito las actividades del Día Nacional del Libro en la Unidad de Humanidades. Pues como bien saben, el domingo será el natalicio, se cumple el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, y por eso celebramos Día Nacional del Libro en nuestro país. Entonces, en este esfuerzo, pues la Dirección de Bibliotecas, el Área Académica de Humanidades, Difusión Cultural, unen esfuerzos para formar este programa bastante completo que va a durar 3 días, pero les voy a decir solamente la programación del lunes, y ustedes pueden buscar en línea, está en Facebook de Bibliotecas UV, en Difusión Cultural UV, entre otras, el programa completo. Para el lunes tenemos desde las 9:00 la colocación del stand de la dirección editorial de nuestra casa de estudios, con el remate de libros, que estuvo padrísimo ayer también. Yo me llevé algunos títulos a todo dar, de 10, 5 pesos, no se lo pierdan, muy buen precio, ¿no? Sí, ¿no? Fabuloso. Además está ahí la exposición, entre paréntesis digo que ahí en la USBI está la exposición de títulos de La Palabra y el Hombre, de La Ciencia y el Hombre, y de otros títulos de la editorial. Y bueno, en el vestíbulo del Salón Azul, a las 12:00 será la inauguración de la exposición Miradas, una exposición pictórica de los alumnos de diversas facultades, pues con motivos varios, que estarán ahí mostrando sus fotografías. Para el Auditorio Jesús Morales, de las 10 a las 11, estará la presentación del texto Breve Crónica de las Cédulas Reales de Jalapa y su Reconocimiento Internacional, de la UNESCO 2016, escrito por el cronista oficial de Jalapa, Vicente Espino Jara. A las 12:00, presentación del libro Memoria Gráfica de una Vanguardia en Jalapa, El Estridentismo, presenta el autor Julio César Martínez, nuestro maestro José Luis Martínez y el doctor Efraín Ortiz, junto con el maestro René Cabrera, esto en Jesús Morales, en el auditorio principal. A las 14:00, en la biblioteca, tendremos la transmisión en vivo de Voz Universitaria, este noticiero. Ahí va a estar Germán transmitiendo pues el noticiero desde la biblioteca, padrísimo. Y para el Auditorio Jesús Morales, a las 17:00, vamos a tener el concierto didáctico de Sandra Lori y Pepe González. Y en el Salón Azul, a las 18:00, cómo fusionar experiencias para borrar fronteras y nutrir la cultura científica con la ciencia y el hombre, diálogo entre Gilberto Silva, Edgar Aguilar y Aida Pozos. Y bueno, para las 19:00, presentación didáctica del ballet folclórico de nuestra Universidad Veracruzana en el Auditorio Jesús Morales. Con eso cierra la actividad del lunes 13, pues con el ballet, ¿no? Muchas cosas. Fabuloso, sí. Muchas cosas, pero para eso están las redes sociales. Redes sociales, por favor, denle like a nuestra página en Facebook. Estamos como Difusión Cultural UV. Ahí se publican pues todos los eventos y programas completos. Estén al tiro con el Twitter, @DGDCulturalUV, y en nuestra página oficial es www.v.mx/agenda, donde están todos los eventos artísticos, académicos, deportivos, y diagonal Difusión Cultural, exclusivamente de la Dirección General de Difusión Cultural. Así es. Pues muchas gracias, Eloisa. Gracias a ustedes. De la Dirección General de Difusión Cultural, muchas gracias. Y nosotros ya nos vamos. Que pasen buen fin de semana. Muchas gracias a nuestra buena amiga Eloisa y Soledad Macías, perdón, que está aquí con nosotros. Germán Martínez Aceves les decía que pasen un buen fin de semana, y aquí estaremos el próximo lunes. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. día. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruz.